En el País de los Sueños estamos ante la música de Jack Lee con el apoyo de Anne Kay, el disco Letter. Y esta es una versión de uno de los temas más recopilados por infinidad de artistas en medio mundo a través de los años, construido a la perfección hace mucho tiempo por Sting, Matthew Garden Summoner, el líder de los Police. El tema Frágil, increíblemente bello. Flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse your lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. We're almost born beneath an angry star, as we forget how fragile we